aquí comienza Dios, la Virgen y la Espada, segundo ciclo. Un poco de sal, pimienta, un poco de sal, zapallo, mantas, un poco de bleed, tweet, un poco de gusanos, un poco de sonido, un poco de facturas de dulce de leche bien rellenas, un poco de chorizo, un poco de pelota de fútbol, de esas que venían con los gajos larguitos y siempre se te despegaban. Un poco de ácido cítrico. Un poco de delirio. Un poco de razón. Un poco de Dios, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada. Un poco de. Libre. Libre. Libre. No me siento libre. Ay, qué pena. Uy, a modelo, la justicia es un camino. Tú quieres ser libre. Yo soy inocente. Solo puedo hacerme loco dentro de este manicomio. Inocente y dolorido, prisionero y enfermizo. Yo abriría con mi mente un boquete en las paredes, por donde se escaparía una manada de bisontes. Uy, amo de la modelo, la justicia es un camelo. Yo quiero ser libre. Yo soy inocente. Y solo puede hacerme el loco dentro de este manicomio. Sí, no. Inocente y dolorido, prisionero y enfermizo. Era Perkins, era Perkins, era asesino. Era Perkins, era Perkins, era asesino. Era Perkins, era Perkins, era asesino. Era Perkins, era Perkins, era asesino. Claro, tenés que, en realidad, por ejemplo, si me hablas de ámbitos o de lugares o de momentos políticos o de momentos, viste, del mundo, y bueno, yo me los comí todos, pero en vez de escupir mierda, hago canciones. Entonces, y me mato de la risa ya. 12 monos en cadena, no vigilan en la trena. ¡Ay, qué pena! En realidad es que trabajé mucho, entonces ahora no me da trabajo. ¿No te da trabajo trabajar? Claro. ¿Y cómo es una jornada en tu vida entonces? No me da trabajo. Nunca es igual. Nunca. ¿Y dormís mucho? No, a veces sí, a veces no. ¿No tenés una rutina? No. Yo te dije que tengo un problema con el tiempo y el espacio. ¿Viste? Trato de no molestar, ¿no? Y eso no me da trabajo. ¡Arruinar todo! Desde que yo era niño, he sido nada. Estudié y traté, ay, pero en el pueblo eran los únicos importantes. Y ahora que tengo oportunidad de ser alguien al fin, de ser alguien famoso, ustedes me humillan frente a todo el mundo. Mi manera de ver la cosa es que no es solamente resistir, como me dijeron hoy, que el asunto es resistir con alegría. recobrar la dignidad en nuestras vidas. Tal vez cumplir nuestros sueños. Tus sueños, más bien. Dilo, dilo, órale. Creo que oí a la temible armada. Tal vez vengan noticias. Que el deseo de Sancho es ser gobernador de una isla. Ándale, madame. Podría ser una de esas que están rodeadas de agua. Quiero ser un muñeco y que juegue conmigo el mundo. Se divierta, me pinte y después me tire para atrás. Porque sé que esa es mi forma. Es como mi forma de expresarme y de aportarle algo. Uh-huh. A algo. Sin muchas pretensiones. A ver, nosotros queríamos hacer un programa así, como que para que lo entienda la gente, porque nos habían dicho como que estábamos medio raros, que por ahí, no sé, costaba seguir el hilo del programa. Así que en un momento dijimos, sí, está bien, tenemos que hacer un programa tranquilo, pero tranquilo no, tranquilo, o sea, así como más, a ver, lineal, entendible, sin tantos picos, tantos, a ver, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Quiero decir, la noción del espacio y del tiempo en mi mente no es igual que la de otra gente, ¿viste? Entonces, por ejemplo, puedo entrar en lugares imaginarios. Ni moverme ni en mi cama, o puedo ir directamente a la realidad y prender la noche imparcial y escuchar la noticia. Se puede decir que sí, pero no es porque pase bien, ¿eh? Mirá que me... Es decir, me muero de hambre a veces y me la tengo que fumar. ¿Viste cómo dice? Sana con gusto, no pica. Ajá. Pero el hambre es una... te pica. No me sorprende nada. Con todas las anécdotas que se cuenta de ella, ah, no es nada del otro mundo, viejo. Chao. ¡Te queremos, Wanda! ¡Una genia! ¡No te olvides de los jovatos, Wanda! Y ahora, lo prometido. Aclaramos que las imágenes fueron distorsionadas porque son francamente pornográficas. Vos sos un cortamamo, hijo de remil puta. No, para, escúchame una cosa, tranquilízate. A vos te vibro, te siento y te vuelo. Las 20 lucas de la merca son para un regalo. Oh, sí que es caro, levantate los pantalones. Es el mejor regalo del mundo. Sí, me imagino, levantate los pantalones, quiero verte las medias. Si no llegás a tener medias, te recago a balazos. No, lo Rudy. Vos... ¡Sí, vos! ¡Levantale la bota manga! Escúchame, si supieras de qué se trata el regalo, no te pondrías así, es para el rengo. Me importa un carajo el rengo, ¡levantale la bota manga! ¡Las tuyas no, pelotudo, las de él! ¡Ah, no me vas a mostrar la bota manga! ¿No me vas a mostrar las medias? Vas a ver que con Rudy no se jode. No me dejes que le explique, yo tengo... No, burbujita de transpiración me sale, una alergia tengo, por eso no uso medias. ¡Papá! ¡Sí! ¡No lo puedo creer lo que me hiciste! Yo lo único que quiero es hacerle un regalo a mi amigo. Ay, ¿cuándo te vendiste, Dino? ¿Cuándo? ¿De qué hablas? Ah, te di mi casa, te di todo y vos me traicionás así. Aunque yo sepa, no usar medias no es traicionar a nadie. Pero ¿y usar mocasines sin media? ¿Qué carajo, No tengo la más... No tengo la más puta idea. ¡Pero es típico de la yunta, pelotudo! Vos te pediste, Cobani. Escuchame una cosa. Tranquilízate y decidí si nos vas a comprar o no nos vas a comprar la merca. Nosotros hace media hora que tenemos reservado de regalo y tenemos... ¡Qué carajo es el regalo! ¡Hace media hora que me estás hablando, pelotuda, de un regalo! No, no puedo, es una sorpresa. Dale, Tinete, dale. Baja el arma. No, hasta que no me digas que ese regalo no baja un carajo. Salva. Le voy a cagar la sorpresa a Paco. Bien, decíle, boludo, decíle. Manera. ¿Qué maneras? La manera. La manera en que le voy a volar la cabeza. ¿Cuándo manera, boludo? ¿Cuándo manera? ¿Cuándo? Sifoncito. ¿Qué sifoncito? Guanta, man. Acá la conocemos todos por sifoncito. Yo le puse sifoncito una vez que en el VIP le tiró la goma a Angelito Bernardini. Aclaramos que las imágenes fueron distorsionadas porque son francamente pornográficas. La vida es así, a veces va, viene. Entonces nosotros decimos, si hacemos todo lineal, quiere decir que nuestra vida está muy ordenada. Y como no está tan ordenada, decíamos, sí, ponemos esto antes, esto después, y después le damos vuelta y subimos y bajamos, y entonces entra un poquito de miel y un poquito de limón y bueno, Dios la Virgen y la Espada. Triatenotlizan el sentimiento. San cachos de pasión nehuenquean en el aire, periscopio un pisco con cola, transparentes, triglicéridos del trimestre, chicken, chicken, chicken, para comercializar en Guajardo. Después, bicarbonato. Ayer despertaste el amor en mí. Ayer te conocí, corazón. Ayer encontré la felicidad. Ayer fuiste de mí nada más. Y hoy tú serás quien me dirá: muy quedo, amor, yo a ti también te quiero. Si no logro casarme pa' mañana, alguien tendrá que convencerme. Una palabra más y lo hago machaca. ¡Sale a trapo de cocina! ¡Mis días de caballo olímpico terminaron! Ayer encontré la felicidad. Fuiste de mí nada más. Y hoy tú serás quien me dirá: muy quedo, amor, yo a ti también te quiero. Dios la Virgen y la Espada, Dios la Virgen y la Espada. Ay, Dios la Virgen y la Espada. Dios. Dios es el ente supremo, bueno, que la gente admira y tiene así como hacia arriba, ¿no? Vamos, Diosito. Y la espada es como eso que corta, ¿viste? Cuando quieres cortar el salamín, usas un cuchillo. Entonces también la espada te sirve para comer, porque, por ejemplo, si vos tenés que salir a cortar salamín, ¿eh? Bueno, tenés espada y cortar. Y la Virgen, bueno,

Esta conversación consistió. ¡Tinete, querido! ¡Tinete! Pasen sin miedo, pasen y vean cómo lo está pasando Rudy, cómo lo está pasando, ¿eh? Lo está pasando genial, viernes a la noche, papá, hasta tuve que cambiar la iluminación de este tugurio. Mirá cómo está, ¿por qué cambié la iluminación? Díganme, ¿por qué cambié la iluminación? ¿Por qué la cambié? No tienen la más puta idea. ¿Por qué la cambié? Miren esto, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? Cuéntenle a mis amiguitos cuánta materia se llevó este año. Es un bombón, por eso pelotudo lo de la luz, ¿me entendés? ¿Cuál es? La de la luz es esa. ¿Por qué? Porque es una pendeja que le gusta la frula como pocas. Le veo la cara y me da la culpa, hermano, me da la culpa, no se la puedo ver. Y hay que evitar la culpa, te lo pido por favor. Es importante, porque si llega la ayuda, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y no la puedo ver, hermano. 16 años tiene y le dice, oye, tu cuerpo es una maravilla. Anda y sácate la ropa, oye, muéstranos la cosa. 16 años tiene y le dice, oye, tu cuerpo es una maravilla. Baila y sácate la ropa, oye, baila en pelotas. En un topless de 10 de julio, lleno de giles borrachos, babean orgullosos de sus herramientas, todo por un billete arrugado. Alterna con los clientes, vaya, no te quedé esperando. Atrasa y piezas y camas, oye, cuánto por el rato. Alterna con los clientes, vaya, no te quedé esperando. Atrasa y piezas y camas, oye, cuánto por el pato. Ratis hacen una redada, toman presos a unos cuantos tratantes. Un diarucho aplaude la medida en primera plana vociferante. Y bajo la condena, la foto de una nena con el culo al aire. Vaya, qué desaire. Violan de nuevo a la ya violada que entre comillas defendía en la misma. Diga usted si no es paradoja. Diga usted si no son pajeros. Diga usted. Yo empiezo con el señor Tinete. ¿Cómo le veo la cara? ¿Entendés? Cuando vengan esos hijos de remil puta, lo que voy a hacer es eso. No solo son explotadores de esas cabras, los guatones del topes. También los diarios con minas en pelotas en primera hoja. No solo son culpables esos pasquines libidinosos, también el cine porno y también la propaganda de subido tono que vende tu cuerpo hermoso, la propaganda de automóviles, la propaganda de calzones, la propaganda de cubiglesias, la propaganda de las de cerveza y del remedio para la cabeza, la propaganda de cocinas y de las vitrinas, la propaganda de fideos, el calendario del aceite de frenos, con una rubia sentada en un reno, la propaganda de cortinas, condones y cocinas. Mujeres desnudas en el pasto, esperando ser violadas en el acto. La propaganda de videos del equipo estéreo. No se trata de una moral victoriana, sino de una moral humana. No se trata de mojigatería, sino de realzar la vida. No se trata de indiferencia frente a la belleza del cuerpo humano. Que años de mierda no nos hayan hecho daño. Bueno,